Yo no sé si Marcelo Zanelli estará despierto, no sé de qué ánimo anda. Ya es muy difícil de predecir. Hola. Hola, Marcelo. Escliares, Diego, ¿cómo le va? Zanelli y Marcelo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Marcelo Hugo, ¿no? No. Marcelo Solito. ¿Quién era Marcelo Hugo? Tinelli. Ah, cierto. ¿Usted no tiene segundo nombre? No, tengo. ¿Lo quiere dejar ahí? No, sí, dejémoslo ahí. Bien, perfecto. Zanelli, ¿usted tiene espejos en su casa? Tengo, justamente uno aquí que me está mirando en este momento. Ajá. Y pero los tengo mal ubicados. Por ejemplo, en uno me puedo mirar los pies, en otro me puedo mirar un cacho la cara. ¿Un espejo de pies? Sí, porque está muy bajo el espejo, lo colgué mal. ¿No le da el ángulo de la visión? No, ese no, espejo. Me queda de la cintura para abajo. Y no se lo puede ni mirar porque no le dan los ojos. No lo puedo subir porque arriba tiene para prender la luz. Entonces, si pongo el espejo, no puedo prender la luz. Igual me parece muy bien, ¿no? Un espejo para ver cómo le quedan las zapatillas a uno. Bueno, en general es un problema. Uno se pone las zapatillas, no sé cómo será en todas las casas, porque no es en todos lados igual. Hay gente que tiene todos espejos. Ajá. Pero yo no le doy mucha importancia, ¿eh? ¿Al espejo? No, me gusta los marcos. Los marcos son lindos. Porque tengo tres espejos viejos. Yo tengo espejos para ver los marcos, es una buena remera también. Exactamente. En nuestra serie de remeras incomprensibles. Sí, tenemos que tener remeras incomprensibles. El otro día habíamos pensado algunas, ahora ya se me olvidaron. Y siempre vio cuando la coyuntura duele, el dadaísmo es una buena opción. Sí. La elipsis es una buena opción. A ver, explíqueme un poco de elipsis. No, digo, dormirse ahora y despertarse en el 2020, pongamos. Ah, el estado de coma, dice usted. Sí. Una de las mejores opciones para las épocas de crisis. Sí, el coma. Bueno, entonces me dice el que coma tiene... Un coma inducido directamente. Directamente. Me encanta, porque usted llena de esperanza a la gente. Sí, por supuesto. Usted sabe que yo soy una persona... esperanzada. Sí, por supuesto. Y sobre todo cuando uno se pone trágico, hay una parte que se pone cómica de la tragedia a veces y que termina siendo esperanzadora, ¿no? En general, uno espera que ese sea el efecto. Mm. Pero en uno mismo, no en los demás, ¿eh? Uh-huh. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Aparte, el cinismo no es para cualquiera. No. Pero bueno, yo insisto, cada vez estamos más cerca del cambio social. Ah, ¿usted cree que sí, que estamos así de bien? Sí, no, así de mal. Ah, así de mal, pero es un cambio social también. Y bueno, sí. Y como hay gente que festeja que estamos mal porque vamos bien, ¿vio? Uh-huh. Eso aplica para unos cuantos. Hay cosas que deberíamos cambiar, como el concepto de transformación social, porque cualquiera te transforma la sociedad para cualquier lado. Sí, bueno, acá se transformó bastante, ¿eh? Bastante, ganó lo que decíamos siempre, en definitiva. Sí. Pero bueno, qué sé yo, yo miro las encuestas ahora. Ah, ¿mira encuestas? Miro encuestas. Está como pidiendo... Que no sé de quién son las encuestas, yo no los conozco a los tipos que hacen las encuestas. No importa, ¿pero usted mira encuestas referidas a la política o de cualquier cosa? No, referidas a la política. Muy bien. Que nunca fue un tema que... Más bien le escapo a ese tema, pero uno no puede escapar del tema. ¿Quiere saber a cuánto estamos del coma inducido? Y estamos ahí, al toque. Ajá. Al toque. Sí, ¿qué estuvo mirando? Después, bueno, qué sé yo, mire, yo me acuerdo cuando era chico cómo me enojaba cuando alguien decía, tenemos el gobierno que nos merecemos. Ah, yo odio eso. Yo lo odiaba. Sí. No sé si se entiende el verbo. Sí, que ahora cree que está bien eso. Yo ya no lo odio. Claro. No es que no lo odio o lo dejo de odiar, no es algo que uno... Tampoco aplica ese sentimiento. Ajá, lo padece, digamos. Y, a ver, el intercambio... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo todavía no termino de entender qué pasó. Está bien preguntarse eso, ¿no? En principio. No sé qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? No termino de entenderlo. No entiendo que todo el mundo quiera matar a todo el mundo, meter preso a todo el mundo y pegarle a todo el mundo y linchar a todo el mundo. Es como... Es desopilante. Es un poco desopilante. Es una cosa que... Yo no sé si no miden las consecuencias. Que es como electrificar la cerca. Uh-huh. Un día te olvidás de cortar la luz y tocás la cerca vos. Eso está clarísimo, pero me parece que... Como ese que mató a la madre. Yo me acuerdo el que mató a la madre. ¿De qué estás hablando? Que no era de... que el más cobarde mató a su madre y el más valiente, ¿para qué vamos a contar? No era eso. Era un mamerto que se compró un revólver y que escuchó ruidos en el patio y que la madre no podía dormir y salió a caminar por el patio y agarró y le dio un cuetazo. Por miedo. Exacto. Ajá. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué hacemos con la quinta enmienda? ¿No? Sí. ¿Qué hacemos con Charlton Heston? Nota al pie de página, por favor. Y este es el presidente de la Asociación del Rifle. Ah, el tipo del rifle, cierto. Claro. Sí, no, claro, se le cumplió el sueño. Pero las armas... Una vez lo comentamos, los dichos populares son la única verdad. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, en casa de Herrero Cuchillo. Todo eso es verdad, porque eso está probado a lo largo de los siglos y los siglos y los siglos. Eso es más clásico que Mozart. Sí, a mí me gusta igual cuando uno se lo toma literal, ¿no? Más vale pájaro en mano que 100 volando, y se pone medio asqueroso, ¿no? Porque te andás agarrando un pájaro. Sí, bueno, la literalidad a veces garpa y a veces es un problema. Sí. Porque la literalidad destruye el vínculo social. Ajá. Porque es casi está al borde de la psicosis. No, claro, sin metáfora nos matamos. Es como que, claro. Sí. Y bueno, y entonces ahora digo, bueno, ¿tendremos los gobiernos que nos merecemos? ¿Qué sé yo? Bueno, pero ahora no hay mucha metáfora justamente, ¿no? Y no. Bastante literal todo. No. ¿Sabe lo que me molesta a mí? Hoy hace un rato compartíamos ahí con un informe que hizo Norman Flores sobre el paro docente y la carpa y demás, un audio de Macri donde lo que más me molestó fue, dígame, este tipo de término, ¿está bueno qué? ¿Vio que no arranca las frases diciendo está bueno qué? No, bueno, es tremendo. Y el problema es que hay que terminar, para mí, una de las cosas que hay que hacer primero es reformar la Constitución urgente. ¿Toda la Constitución? Yo insisto, con eso voy a insistir, lo que pasa es que ya es tarde, es difícil. Pero, por ejemplo, no puede ser autónoma Buenos Aires. Perdón, es tarde, es difícil. Es tarde es una perspectiva muy desde lo que usted considera que le queda de vida, Zanelli. Ah, por supuesto, sí. Sí. Bueno, no, para mí por ahí no es tan... Yo digo, si lo cambian mientras yo estoy. Claro. Porque lo demás, qué sé yo. Yo tengo fe, como Palito Ortega. Por supuesto. ¿Usted sabe que es como Miguelito de Mafalda que pregunta si había mundo antes de su nacimiento? Le dicen que sí, dice, ¿para qué? Bueno, Miguelito. Sí. Miguelito, porque todos somos una combinación de esos personajes. Sí, obvio. Quién más, quién menos. Sí. Incluso... los linchadores compulsivos. ¿Quién serían? ¿El papá de Susanita? Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, todos estamos ahí. Por eso es tan... Nada, una oferta identificatoria a la carta. Nosotros con nuestros negocios venimos más Manolito que nunca, igual, Zanelli. Más Manolito que nunca. El tema... es ahí cómo vamos a resolverlo, porque yo veo que está medio complicada la cosa, ¿eh? Sí, obvio. Saliendo. Los tipos estos son despiadados. Escúcheme, tengo otra remera, ya que citaba al señor del rifle. O es para una banda independiente, en realidad. A ver. El sueño de Heston. El sueño de Charlton Heston. Buen nombre para una banda que toca mañana en un local de Palermo. Sí, que toca una fecha que se hace con cuatro balas, Colt 45 y el sueño de Charlton Heston. Hermoso, me encantó. Sí. vení con chaleco que va a haber tiroteos. Qué lindo, ¿no? Muy lindo. Hermoso. ¿Sale? Muy lindo. El mundo. Escuché a Horowitz. Ah, ¿qué le pareció? ¿Ese Horowitz es el que escribí en Revista Humor? Creo que es el mismo. Está bien, ¿eh? Está bien, estuvo ayer charlando con nosotros en Clinamen. Ahí lo escuché. Muy bien, Zanelli, no sabía que usted escuchaba La Mar en Coche. Yo escucho los cuando puedo. Sí, diga la palabra que nunca quiere decir. En el WordPress. No, diga la otra que nunca le sale. ¿Cuál es? Podcast. Sí, muy bien. Podcast. Zanelli. Sí. No sé bien qué quiere decir. ¿Podcast? Sí. Bueno, después le explico. Hay una traducción del inglés que se puede hacer, pero no estoy en condiciones de hacerla en este momento. No importa, no es importante. Está bien, lo compartí. Ah, muy bien. Lo compartí y hubo un montón de gente que lo compartió. Porque hay uno que escribe no sé qué respecto de la represión. Yo tengo mi opinión formada. Vio que yo no tengo opinión formada. No, pero en este caso sí. Tengo opinión formada, pero me la reservo. No, y usted además no puede tener una opinión formada porque cualquier persona lo convence de cualquier cosa en cualquier momento. Sí, eso por otro lado, porque yo soy una persona que dudo. Dudo, O sea, no le caigo bien a Rico yo. No, claro. No le caigo bien. Es la jactancia del intelectual. Sí, pero yo no lo hago de jactancia. Lo hago porque realmente me genera dudas. Es difícil estar con una cosa ahí de un bloque y decir, bueno, sí, yo opino esto y se terminó. No, y es un tema más de forma que de contenido muchas veces. Un tipo, una mina que se para bien y dice una cosa más o menos, no importa lo que está diciendo, pero lo dice convencido, como Horowitz, uno hace como una especie de silencio alrededor. Está bien, además, porque en ese sentido yo coincidía. Es lo que la gente quería, no es que la gente esté engañada, no es que alguno se arrepintió y dijo, ay, a mí me prometieron pobreza cero. Les importa un pepino la pobreza cero, a nadie le importa la pobreza cero. Bueno, es que ya son muy pocos los que se preocupan por eso. Va, son un porcentaje grande, pero digo, serían muchos si tuviesen, no sé, la Quinta Flota y la Real Fuerza Aérea, qué sé yo, ahí sí serían muchos, pero en términos de electorales, qué sé yo, van, votan y pierden, ¿qué va a ser? Esto que le voy a decir me lo dijo mi padre, Zanelli. ¿Se acuerda de mi padre? Usted una vez se sentó al lado de él y charló. Sí, por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, mi padre me dijo, es hora de separar la comunicación y el lenguaje de los hechos. Basta de pensar que lo que dicen en una campaña política es algo que... como no hay que ya ni entenderlo por el lado de lo que va a ocurrir en términos de hechos. No, por supuesto. No, claro que no. A mí lo que me llama la atención es que uno... ¿Qué es lo que... digamos, por ejemplo, el tipo... En este país hay que terminar con el presidencialismo. Epa. Hay que, o sea, tiene que haber otra figura. Me gusta más a mí la del primer ministro y todas esas cosas. Más British. Tendría, sí, más franchute también, ¿no? Ajá. No sé bien cómo funciona, ¿eh? Eso habría que hablarlo con alguien que entienda. Pero lo del presidente que tenga la última palabra es medio un delirio. Lo del decreto debería estar prohibido. Sí, bueno, debería estar prohibido siempre y cuando el tipo no... O sea, uno espera que el que lo representa lo cuide, no le diga, bueno, vos sabrás dónde te ajusta el zapato. No, claro. Que lo primero que te dice el tipo que acaba de ganar las elecciones te diga, bueno, cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato. Fíjate, pará, no somos 11 hermanos que vivimos con una madre viuda. Bueno, ahí tiene el refrán, ahí le clavaron un refrán al ángulo, Pratt Guy se lo dijo. Claro, sí. Pero que te lo diga Pratt Guy no es lo mismo que te lo diga el dueño de la Ford. Yo prefiero un rey, ¿sabes, Anneli? Bueno, esa es otra posibilidad. Que no sea, por favor, el de Inglaterra, que es medio mamerto. No, pero ¿qué le pasa con la palabra mamerto hoy? No, porque me llegaron 14 palabras antiguas sí. Que ya no se usan, que pasaron a retiro. Y usted trabaja en la resignificación. Y están buenísimas. No me las acuerdo todas. La que me acuerdo es mamerto porque yo la uso. Está muy bien que la use. Me parece bien, aparte, que usted tenga esta tarea como de conservar ciertas cosas. Me parece que usted tiene que volverse conservador, Zanelli. Yo soy conservador. Yo se lo dije siempre. Ajá. Yo soy conservador. Y no todo lo escuché. Aquel que niegue, que todo aquel que trabaja para... Digamos, por ejemplo, un artista. Sí. Un artista puede ser rupturista, puede ser así, incluso hasta revolucionario, hasta cambiar la historia del arte, qué sé yo. Pero no lo hizo solo. No lo hizo Duchamp solo porque se le ocurrió comprar en una ferretería un mijitorio. Eso es otro, no es Duchamp, es la figura, okay, pero las cosas no se hacen solo. Uh-huh. Y hay una tradición. Incluso el mijitorio se instala ahí como forma de un encadenamiento con una tradición. Pero que haya una tradición quiere decir que todos somos conservadores. Que haya una tradición quiere decir que uno conoce la historia y el mundo más o menos donde está parado, sí. El campo en el que se mueve, y discute con algunas personas dentro de ese campo. Bien. Y entonces, porque nada de lo que uno hace lo hace a favor de, sino en contra de otra cosa. Siempre es así. Después, cuando uno pone el mijitorio, no, ¿a favor de qué está? ¿De ganar plata? No sé, no creo, porque no. Ya tenían plata. Es verdad. Y no estaban pensando en el dinero, pero sí estaban pensando en poner en tensión o poner ahí en debate algunas cuestiones de los salones oficiales. Bueno, pero vio que justamente, ¿no? Atándolo con lo que está ocurriendo en nuestro país, ahora está mal cualquier cosa que vaya en contra de... Ahora está mal casi todo. Ahora lo que está mal es pensar. Yo no digo que lo haga, ¿eh? Eso lo decía Horowitz ayer. Y hay como un desprecio del pensamiento. De hecho, usted fíjese que el lenguaje es tan pobre. Por eso yo recupero la palabra mamerto. Hay 14 más que no me las acuerdo, ¿eh? Uh-huh. Pero pero el lenguaje, todo el mundo, todos hablamos con un lenguaje prestado. El lenguaje ya estaba cuando uno llegó. Uh-huh. Es como el tiempo. Sí, pero ahí uno puede... Pero como... el tiempo duró más, que hace más tiempo que está el tiempo que el lenguaje. Sí, pero el lenguaje no es como la matemática, porque el orden de los factores sí te altera en absoluto. Sí, y sobre todo cuando no tenés palabras para poner en el medio. Claro. Que la verdad, tener a alguien que... Por eso me molesta a mí que me represente una persona que es preverbal. Eso me molesta. Me molesta que un ministro sea preverbal. Nunca había escuchado que le digan a un ministro o a un presidente preverbal. Y pero es preverbal. O sea, lo único que falta es que pinten, no sé, fábricas con sangre. En una piedra. A ver si de alguna manera vienen. Sí. Instalan algo. Sí, yo me gustaría... No, es que los tipos... Porque son de una... Y trasladan eso y contagian eso socialmente. Zanelli, una cosa que estoy pensando es que usted debería ir a la televisión y cuando le dan la palabra quedarse callado. Pero la televisión a mí me rajan en 5 minutos. Porque sí. Primero porque yo soy muy calentón y el otro día pensaba... En un momento casi lo convocan a laburar en la tele y al final no pintó eso. No pintó, casi, ¿eh? Sí, casi. Menos mal que no me llamaron. Perdón, estaba diciendo, el otro día yo pensaba y yo... No, lo veía... A ¿cómo se llama el de los medios de comunicación? Santiago del Moro. No, el jefe, el que es el ministro, no sé qué es, secretario. Ah, Lombardi. Lombardi. Sí. ¿Qué es Lombardi? Sistema de Medios Públicos. Director, algo así, gerente. Sí, no, gerente no, Zanelli. Bueno, pero ahora son todos gerentes. Bueno, gerente. Y es yo no sé si está bien, si está mal, si lo que dice, qué sé yo. Para mí todo lo que dice es una pavada más grande que una casa, una atrás de la otra, y encima es un enroscado y un tipo que te enrosca la víbora rápidamente, que no te deja hablar y que habla como qué sé yo, como la esposa del escribano. ¿Quién es la esposa del escribano? No, una que se hacía la canchera porque era la esposa del escribano. Entonces no escucha a nadie. Sí. En el pueblo hablaban y ella siempre tenía razón. Ajá. Y tapaba a los demás. ¿Qué es lo que hace Lombardi? Sí. Tapa a los demás. Si yo estoy en esa situación, yo no soy como Anguita. ¿Sabe quién es Anguita? Eduardo Anguita. Sí. Sí, que se... Ese es como... Yo no sé ni lo que piensa Eduardo Anguita, pero lo que sí me parece es que por lo menos ese no se levanta y te pega un trompazo. No, se la banca ahí sentadito y aparte sabe superponer su voz sobre la voz de los otros, cuestión que usted no se anima a hacer. No, yo sacaría un bate de béisbol de esos para niños, porque los que son más grandes no tenés cómo llevarlo. Claro. Y se lo doy en la cara a Lombardi. Cachiporra. Porque sí. Son tipos que te ponen nervioso, sobre todo porque mi perro entiende más que Lombardi. Mi perro entiende más cosas. Le digo, che, pará, eso, ¿no? Y me mira así y no lo hace. Y no lo tengo ni que retar ni nada, no entiendo. Y esta gente fuera de broma, pienso que es preverbal, no tienen pensamiento, tienen como una idea fija, sí. Que es que todo va a derramar, lo cual saben de antemano que es un verso más grande que una casa porque no está comprado, no hay empiria de eso. Pero obvio que lo saben, Zanelli. Sí, y entonces están acá todos repitiendo como loro. Yo veo que yo entro al Facebook, que el Facebook es una cosa ya a esta altura totalmente anacrónica. Está en desuso ya. Es para viejos, está en desuso, sí. No sé qué se usa ahora. Sí. Yo no voy a andar mandando fotos con textos de 14 palabras, no. A mí que me dejen de embromar, yo usted no quiero. Me gusta eso. Lo que está haciendo en Facebook igual, es más la onda de compartir que toca la banda de su hijo, otro plan. Otro plan, porque ¿qué voy a hacer? Voy a hablar siempre con los mismos. Es como, es lo peor que hay. Mire, yo huí del club, huí de los pueblos, huí de los barrios, huí de los lugares donde el único espacio donde conversar era la esquina, porque eran siempre los mismos, porque siempre se hablaban de los mismos temas. Facebook es el buffet del club. Porque cambiaba, por ejemplo, en algún momento porque se mudaba a alguien nuevo y entonces le dedicaban un mes a los que venían, que eran desconocidos. Sí. Y después, una vez que se hacían habituales, ya está, ya no había mucho más para hablar. ¿Qué vamos a jugar? ¿Al mus y a tomar vermú todo el tiempo? Zanelli, escúcheme, escribe acá Juan Agustín y dice, che, una remera de Zanelli con la idea de lo preverbal puede llegar a ser... Me gusta de Juan Agustín pregunta, ¿no? No es que lo impone. Pero yo pienso que, bueno, lo que pasa es que no es tremendo, es una tragedia tener este... Pero bueno, ahí es donde yo empiezo a dudar y digo, bueno, pero la gente lo votó. Hay 51% de la gente que votó eso. Uh-huh. Y el otro 49% Y yo no sé si no le pegan el palo en un porcentaje alto, ¿eh? Uy, nos metemos en una, Zanelli. Un día hacemos una mesa acá donde usted venga con el bate de béisbol. No, yo no puedo, no puedo. Me quiero tomar las cosas con humor y no me está saliendo. Le está saliendo bien, Zanelli, quédese tranquilo. Acá nos estamos riendo de usted. Sí, de mí, pero mire, mire lo que he llegado. No, nos reímos con usted. Como cuando me hizo subir Carlitos Balá al escenario y me hicieron dar vuelta arriba de la bicicleta. No, Zanelli, le voy a decir una cosa. Usted no puede tirar esos titulares a las 11 de la mañana, 28 minutos, cuando le estoy por decir hasta la semana que viene. Después, un día le cuento lo que me pasó. Se guarda lo de Carlitos Balá para el miércoles que lo viene. Lo de Carlitos Balá. ¿Quién? Necesitaban dos colaboradores y yo subí como un loco. Zanelli, no adelante más cosas. Eso es lo único que adelanto. Le mando un abrazo. Llena la carpa. Chau, Zanelli, basta. Abrazo. Chau. Saludos. Chau.